Auspicia Informativo Farco. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, viernes 6 de diciembre de 2024. El reclamo contra el ajuste y las políticas de hambre y pobreza se hizo oír en todo el país. La jornada federal, convocada por las dos CTA, sindicatos de la CGT y movimientos sociales, se vivió en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y también en las principales ciudades. Vamos a escuchar a Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, y a Dina Sánchez, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en la cobertura de Radio Estación Sur y Radiográfica. Bueno, hoy los y las trabajadoras de la economía popular que somos parte de la UTEM estamos acompañando esta jornada nacional de lucha en unidad con todos los sectores sindicales, porque nos parece importante levantar una sola voz, levantar un solo puño, porque se va a cumplir un año de que desde este gobierno nacional que asumió y lo único que ha hecho es hambriarnos, lo único que ha hecho es quitarnos derechos, quitarnos el futuro. Por eso también el 11 de diciembre la UTEP va a estar en la calle fuertemente para decirle a este gobierno que si no hay pan para el pueblo, tampoco habrá paz para el gobierno nacional. Una movilización en unidad con la presencia también de movimientos sociales, de Pérez Esquivel, de Tati Almeida, de los organismos de derechos humanos, pero también de un sector del empresariado PYME que está sufriendo la asfixia económica que hace que haya despidos en ese sector, que haya pérdida de empleo, pero también pérdida de industria. Así que venimos a defender un país con justicia social, que no pisotee los derechos de los jubilados, un país donde la represión no reemplace a la justicia social, y en ese sentido sabemos que la marcha de hoy inaugura un tiempo de demanda y protesta social conducido desde este Frente de Unidad que tiene que seguir creciendo. Y sobre todo quiero resaltar, están participando con nosotros gremios como el ESMATA, como Bancario, como el SINDRACU, pertenecen a la CGT, pero sienten que su lugar está acá con nosotros. Y los trabajadores estatales también fueron protagonistas de la jornada de protesta, en la que además realizaron un paro nacional. Ellos están reclamando por el atraso salarial que enfrentan y también por los despidos masivos que aplica el gobierno nacional en distintas áreas de la administración pública. Vamos a escuchar a Daniel Catalano, del sindicato AT Capital, y al dirigente nacional de ese gremio, Rodolfo Aguiar. Sí, no abandonar, los compañeros y compañeras están sufriendo, seguir peleando por el salario, seguir peleando por la estabilidad laboral, seguir peleando por la recuperación de los puestos perdidos, seguir teniendo una política agresiva porque van a seguir aumentando la luz, el gas, la verdad que está aumentando la nafta, más allá que ellos controlen la inflación, lo que está descontrolado es nuestro salario, no alcanza para una mierda, y eso nos empuja a estar todos los días organizándonos en las calles. Someter a los adultos mayores que trabajaron toda su vida cobrando una miseria, sacándole los remedios, empujándolos a la muerte, es el odio visceral de esa clase que solamente puede pensar en sí mismo. Así que a seguir abrazando a todos los que luchan. Hace un año nos declararon la guerra a los estatales y hoy están lejos de poder ganarla. Fracasaron los gurús que decían que no había clima para paro. En este momento es masivo el acatamiento a la medida de fuerza de ATE en toda la Argentina. Nos tienen que devolver el 40% de sueldo que nos afanaron, que nos robaron, y tienen que tirar a la basura los exámenes de idoneidad. El gobierno les arruinó las fiestas a los jubilados, a los trabajadores y sus familias. se las tenemos que arruinar a ellos. Vamos a anunciar desde ATE una nueva medida de fuerza antes de Navidad. Y mientras esto pasaba en la zona de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, en otros lugares del país también hubo movilizaciones, protestas. En Córdoba, la marcha contra el ajuste fue frente al emblemático Patio Olmos, en la capital provincial. Vamos a escuchar lo que decía el secretario adjunto de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, Hugo Dante Ortiz, en declaraciones a Radio La Ranchada. Bueno, hoy estamos en las calles, como hemos arrancado en enero, de estar en las calles, en todas las luchas. Con tanto atropello que tiene que cada trabajador, cada trabajadora, ya sea estatal, privado, y bueno, nuestra organización, la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, que pertenece a la CGT Córdoba, junto a otras organizaciones, otras centrales sindicales, estamos acá manifestándonos nuevamente ante tanto atropello, como te digo recién, por parte del presidente Milei, que está llevando a cabo con todas estas políticas de hambre y de miseria, de exclusión. Y en ese sentido, bueno, hoy nos hemos concentrado acá en el patio Olmo para manifestar el descontento con lo que está pasando, lo que ha pasado en estos últimos días. En Rosario también hubo movilización por mejores salarios y jubilaciones y contra el ajuste y el saqueo de los bolsillos del pueblo. Tenemos el informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria. Rosario se sumó a la Jornada Nacional de Lucha convocada por las dos CTA. En el marco de la Jornada de Protesta Nacional que convocaron las dos CTA y organizaciones sociales, la ciudad cuna de la bandera dijo presente. Durante la mañana, en la intersección de las avenidas Presidente Perón y Circunvalación, se realizaron un corte de calle y un acto asamblea, mientras que por la tarde se llevó a cabo una concentración y movilización en el centro de la ciudad. En diálogo con Aire Libre, la secretaria general de ATE Rosario y secretaria general de la CTA Autónoma, Lorena Almirón, dijo que este gobierno quiere desaparecer a los jubilados y a la población más vulnerable. La verdad que entendemos que quieren hacer desaparecer a un sector de la población, que son los adultos mayores, van en contra de las infancias, en contra de los jóvenes, ahora en contra de los viejos, y la verdad que esto no da para más, por eso es importante seguir sosteniendo la lucha en las calles, en unidad de acción, construyendo la fuerza que necesitamos para enfrentar estos ajustes, y decir, bueno, que seguimos en plan de lucha, continuamos el plan de lucha por salario, por condiciones, por una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y que sea para todos y todas. En tanto, Carlos Gioldi, referente de la CTA de los trabajadores y trabajadoras, dijo en su discurso que el ajuste que lleva adelante Javier Milei es un saqueo contra el pueblo. Es una feroz agresión contra el conjunto del pueblo y los trabajadores. Acá no hubo motosierra, acá lo que hay es una enorme aspiradora que nos está saqueando los bolsillos a todos y cada uno de nosotros los que trabajamos, a todos y cada uno de nosotros los que somos jubilados. Eso es lo que está haciendo, esto es un saqueo descarado contra el pueblo. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. En Tandil, los jubilados y jubiladas se movilizaron por sus medicamentos en el marco de la Jornada Federal de Protesta. Tenemos el informe de nuestro compañero Nacho Lacobara desde Radio La Compañía. Desde Tandil para Farco, informa Radio La Compañía. Ayer se realizó la marcha federal en reclamo del corte de los medicamentos a los jubilados. Esteban Lucero, del grupo Amalú, de nuestra ciudad, decía esto. Nosotros tenemos una agrupación de jubilados que se denomina MIG, Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, y que junto con otras organizaciones de jubilados hemos constituido AMALU, Adultos Mayores en Lucha. Y hoy es una jornada nacional de lucha que organizada por la UTEP, por los movimientos de jubilados, por las dos CTA, por sectores de la CGT, y también hemos decidido venir a expresarlo. El principal reclamo en este momento es que devuelvan los medicamentos al 100%, que nos están robando. A Milei, a Caputo y a De los Heros, que es uno que no se hace notar, ¿no es cierto? El titular del PAMI Nacional.